Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Huambra Medio Comunitario, Ecuador. ¡Viva el Ecuador! ¡Que viva! ¡Viva el movimiento indígena del Ecuador! ¡Que viva! Yachur Tirmin, Omar Tirmin, Tarimet Ains, Ecuador, no más jugado Tirmin, Atumin, Confeye y Naíje, Abik Bahrume. Desde la Amazonía ecuatoriana, traemos un saludo fraterno, combativo de lucha, como siempre lo hemos hecho desde la Amazonía ecuatoriana. Una Amazonía saqueada, una Amazonía que donde se despojan a los pueblos originarios de sus territorios. A pesar de que se derogó el decreto 95 y el decreto 151, ley minera, sigue ingresando a los territorios de los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana, despojando los territorios, despojando los pueblos que hemos habitado milenariamente en ese territorio. Por eso, exigimos al gobierno nacional que se retiren inmediatamente las empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas que les están causando daño a los pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Y también advertimos al gobierno nacional, no esperen que pase así como pasó en 2019, en 2022, si no se respetan las decisiones de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, volveremos a las calles a tomarnos los pozos petroleros y aquí vamos a tomar decisiones en nuestros territorios. Mandamos nosotros, carajo. ¡Fuera Lazo! ¡Fuera Lazo! ¡Fuera Lazo! ¡Fuera! Estamos escuchando las declaraciones de Marlon Vargas, presidente. Exigir de la a la Corte Constitucional del Ecuador se dé paso al juicio político, porque en la Amazonía entera hay violencia, delincuencia, asesinatos a jóvenes, compañeros y compañeras. Por eso hemos venido aquí desde la Amazonía ecuatoriana a exigir a las autoridades que tomen decisiones para el bien del pueblo ecuatoriano. ¡Viva la lucha! ¡Viva la Amazonía! ¡Viva la rebeldía, carajo! ¡Viva! Bueno, también están los compañeros de la CONAICE, por favor. A las personas, a los dirigentes de la CONAICE. Con esto ya nos vamos, compañeros. Los dirigentes de la costa ecuatoriana en estos momentos. Muchas gracias. Queridos compañeros, compañeras, ¡que viva la lucha! ¡Viva! ¡Viva la unidad! ¡Viva! En primera instancia, elevamos nuestra solidaridad a nuestros hermanos de la provincia de Chimborazo, del cantón Alausí. Frente a la inacción de los últimos 2-3 meses, que realmente ha llevado a una tragedia sin precedentes en este territorio. La gente, de manera artesanal, ya les dijo que eso venía a colapsarse. Sin embargo, no se han tomado medidas que permita evitar semejante cosa. Por ello enviamos nuestro saludo de solidaridad y convocamos a una campaña de solidaridad a nivel nacional para que podamos acompañar en este momento tan difícil, para que podamos en algo poder entregar a nuestros compañeros. El 24 de febrero y el 17 de marzo, la Asamblea de la CONAIE y de las organizaciones sociales hemos insistido en términos políticos en este momento en el país. No se tiene estabilidad política, no se tiene estabilidad económica, social. Por el contrario, el gobierno nacional se ha desestabilizado por sí mismo, por la cual hemos dicho, compañeras y compañeros, bajo una resolución debe la Corte Constitucional dar paso al juicio político. Y la Corte Constitucional, en el sorteo público que hizo, ha manifestado que no pueden trabajar bajo presión. Nosotros no venimos a presionar, es la presión del hambre, de la inseguridad, los asesinatos todos los días. Así dijeron que hay que bajar la obesidad del Estado. Ahí está el Estado, que realmente no ha podido controlar ni siquiera las instituciones que deberían dirigir para el tema de la seguridad. Por el contrario, más bien hay jefes dentro de la policía, dentro de los militares, que están vinculados a actos indebidos en el Ecuador. ¿Cómo podemos aceptar que gente vinculada al equipo de gobierno estén vinculados a actos de corrupción? No pueden venir a decir que somos los desestabilizadores, ni estamos viniendo a presionar. Esa es la presión de la realidad económica, social, política de este país. Por ello queremos pedir a la Corte Constitucional, está en sus manos avanzar por la vía democrática, institucional, constitucional, para que se dé paso al juicio político. Luego que la gente salgamos a las calles, no queremos más que nos digan, vengan a decir que son violentos, que son terroristas, que son subversivos. Si ya no he escuchado, pues tendremos que ponernos a las calles. Pero en este momento, de manera pacífica, lo hemos venido a hacer este plantón, a exigir lo que haría bien a este país. Federico, de la BILPLI, la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, y les quiero invitar a la FILPLI, la primera feria del libro de la BILPLI, que tendrá lugar el sábado 1 de abril de 15 a 22 horas en el SECAM, en la calle Chile 2958, en Capital Federal. Esta es la primera feria que organizamos después de más de un año y medio de haber abierto nuestra primera sede, que se ubica en la calle Camarones 2876, en Capital Federal, allá por octubre del 2021. Después de más de un año y medio, como decía, de gestionar diferentes actividades, de sostener un espacio, de sostener un proyecto, como es la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, es que nos decidimos y afrontamos la tarea de organizar una feria del libro con una perspectiva diferencial, con una perspectiva inclusiva, con una perspectiva distintiva, con una perspectiva que pueda ser habitada por toda persona que desee habitar y que desee ser alojada y alojarse en un espacio donde va a poder encontrarse con libros que abordan diferentes problemáticas sociales, con una mirada y un posicionamiento político ideológico claro, que tiende a abordar los derechos humanos de una forma consciente y activa. Es así que les invitamos a que se acerquen también para poder ver las diferentes y participar, por supuesto, de las diferentes actividades que van a ocurrir. El 1 de abril va a haber un taller de poesía y escritura para las infancias y las niñeces, que va a tener lugar de parte de Poepla y Naranjas Mecánicas, que es una editorial para las infancias. Después vamos a tener la presentación de la antología Norita Cortiñas, que es una antología en la cual se nuclean a 16 autores que fueron seleccionadas después de un concurso que hicimos desde la Bilpli durante noviembre del año pasado, durante noviembre de 2022, que tuvo como jurada principal a la mismísima Norita Cortiñas, y además va a contar con la presencia de las personas que fueron seleccionadas y la venta de ejemplares. Por otro lado, también vamos a estar presentando ese día el video que grabó el proyecto Sesiones de Poesía Compartida en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio llamado El Infierno, ahora Espacio para la Memoria. Es un video que dura unos 10 minutos, que tiene música original y que tiene una impronta de registro poético audiovisual de Espacios para la Memoria. Y finalmente vamos a contar con un cierre musical en manos de José Arriola, que va a estar acompañado por un percusionista para darle un poco de descompresión al abordaje que hacemos durante todo el evento y poder de diferentes maneras celebrar este espacio que generamos, este evento que decidimos realizar. Pero quizás, o tal vez los aspectos más importantes, que vamos a tener una mesa de materiales para poder brindar información, para poder compartir materiales impresos que las personas se puedan llevar sobre distintas problemáticas de vulnerabilidad y de vulneración de derechos, como son interrupción voluntaria del embarazo, aborto, ¿no? Como es situación de calle, como es detenciones ilegales y otras tantas cuestiones que desde diferentes materiales vamos a abordar, entregando dichos materiales, pero también recibiendo consultas o atendiendo algunas situaciones que puedan emerger de personas que se acerquen al espacio aquel día. Y por último, y el detalle principal o el aspecto principal de este evento, es que es libre, gratuita la entrada, pero que vamos a pasar eventualmente una gorra por todos lados. Y todo lo que se recaude, tanto de la gorra como de la venta del libro Antología Norita Cortiñas, va a ser destinado y donado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, para que puedan seguir sosteniendo sus actividades. En resumidas palabras, eso es todo lo que vas a poder presenciar si te acercas el sábado. Primero de abril al SECAM. Así que te esperamos, les esperamos y les mandamos un fuerte abrazo desde la Bilpli. Hasta pronto. Informa Radio Popular Che Guevara, Rosario. El papá fue asesinado allá por el regreso de Juan Domingo Perón en la República Argentina, y en un hecho que, para sintetizarlo, fue responsabilidad de la AAA. Desde aquel momento, desde la década del 70 hasta acá, hasta por lo menos en un par de días, esta situación que presentaba Carlos Rassetti ante la Justicia Provincial y Nacional de la República Argentina siempre había sido denegada, y que, entre otras cosas, la AAA no existía, de que no había actuado ahí, hasta la semana pasada, creo, o en estos días, le dijeron que no. Que el responsable de esto, Luis Rubeo, entre otras cosas, y otro señor, creo que de apellido Pereira, son los responsables, que hay que empezar a investigarlo, llamarlo nuevamente para que declaren, porque creen que hay una responsabilidad bastante grande. Y como decía al principio, solo frente al Poder Judicial Provincial y Nacional. Así que, Carlos, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias a vos y a tu audiencia por escucharme, ¿tá? Sí. Sí, estaba escuchando el prólogo que hacías ahí recién del caso de mi papá. No era Pereira el apellido, sino que era Aguilera, Aguilera. El zorro. Exacto. Un personaje nefasto y totalmente vinculado al teniente coronel Pon Labone, que fue el que años después, en dictadura, asesinara a Raquel Negro después de parir mellizo en el hospital de Paraná, y enajenaron los dos chicos, los mellizitos. Sí. Lo cierto es que Luis Rubeo sí lideraba una patota de la AAA acá en el sur de la provincia de Santa Fe, que no solamente produjo la muerte de mi papá, también manejaba el sindicato de la carne, fue ex senador nacional en el gobierno de Menem, y allá por los días que mataron a mi papá era diputado nacional. Un señor que siempre se vendió como progresista y fue buchón del teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, nada menos y nada más que de Guerrieri, tal es así que cuando vino la democracia, él lo tenía conchavado a Guerrieri y a Constanzo como sus asesores guardaespaldas. Bueno, hemos probado no solamente la autoría de Rubeo, el expediente que se conformó de al pasar, escuchá bien lo que te voy a decir, de haber tenido en la justicia provincial 136 folios, o sea, nada, hoy es un expediente que tiene 14 cuerpos de 200 folios doble faz cada cuerpo. ¿Está? Uh-huh. El expediente está que revienta de prueba, tal es así que la fiscalía le pidió la detención e indagatoria de Rubeo y Aguilera y otros dos secuaces más. El juez no solo la negó, sino que argumentó que el caso de mi papá no era de la AAA, porque había un fallo de Ollarvide que decía que el primer caso de la AAA que firmaron con ese nombre era el atentado a Hipólito Solari Irigoyen, un sí, ex senador nacional, en un garaje, que ese caso fue dista del de mi papá de 25 días, más o menos, ¿tá? Con lo cual, temporalmente, era prácticamente lo mismo. Y el fallo de Ollarvide, querer usarlo como una fecha estanco, es una locura porque, a ver, Ollarvide investigó los crímenes de Buenos Aires, ¿no? Lo de Rosario, lo de Santa Fe, lo de otras partes del país. La AAA produjo 2.000 asesinatos y 1.000 desapariciones. Recordemos que esto fue en plena democracia, entre el año 73 y 76, hasta el golpe de Estado. Y después se fusionaron con el Batallón 601 de Inteligencia, con lo cual la conformación de la AAA tiene varias componendas. Yo lo he catalogado como una confederación de bandos, porque ahí revistaban desde Ejército, CIDE, policía exonerado, policía no exonerado, policía federal, muchos sindicatos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, no solo hemos demostrado eso, han declarado cientos de testigos en la causa de talla, le digo de talla porque muchos de ellos fueron ministros, por ejemplo Roberto Rosúa, fue ministro también Ángel Baltuzzi, declaró también Esteban Borgonovo, que fue ministro. Uh-huh. A ver, todo el arco político de la provincia de Santa Fe supo muy bien, apenas lo mataron a mi papá, que había venido de ese lado, de ese sector. Por supuesto que nadie hizo nada, y también hicimos dos averiguaciones muy importantes. Una es que mi papá, nos hicieron un allanamiento en mi casa dos o tres meses antes del retorno de Perón, y un allanamiento ilegal de fuerzas conjuntas, ejército y policía, que por supuesto no encontraron nada, y mi papá estaba trabajando en ese momento, con lo cual me interrogaron a mí, a mi mamá y a mi hermano, bajo amenazas. Yo era menor de edad, recordemos, ¿no?, eso que es muy importante, porque no pueden indagar a un menor de edad, y menos si no está acusado de un delito. Bueno, lo cierto es que mi papá se presentó en la justicia federal a pedir un habeas corpus, y él declara ahí que él tiene miedo porque no solo esto no le permite ejercer libremente su profesión, él era bioquímico, sino que él denunciaba que estaban matando y desapareciendo compañeros. Recordemos que es año 72, ¿eh? Bueno, el juez le niega el habeas corpus con un argumento, la verdad, impresentable, de que no estaba preso mi papá, y no, si no estaba preso, porque nunca tuvo. Mi papá estuvo preso en el 55, pero no por causas comunes. Bueno, lo cierto es que le niega el habeas corpus y meses después lo matan, con lo cual ahí tenemos demostrada la responsabilidad estatal en el homicidio. Y a los 3-4 días que lo mataron a papá, también descubrimos que nos costó mucho, un informe de la CIDE que había bajado a Rosario nada más ni nada menos que el teniente coronel Jorge Osinde, que era el máximo, el máximo responsable de la AAA, entre otras cosas. Exactamente, el máximo responsable de la AAA vino con cuatro tipos más, entre comillas, a averiguar quién había matado a mi papá. En realidad no había venido a averiguar, sino que había venido a frenar la investigación. Lo apretó el juez, y aparte de apretarlo al juez también, lo apretaron al intendente, apretaron a los referentes del sector de mi papá, y a los cuatro días, que había sido una conmoción en la ciudad, recordemos que el crimen de mi papá, vinieron alrededor de 16.000 personas al velorio. A los cuatro días nadie se acordaba de nada, nadie pedía la investigación, salvo el que te habla, que la pidió desde aquella época. Eso me valió que Luis Rubeo, esto no lo tengo probado, pero voy a intentar probarlo, que Luis Rubeo, cuando viene el golpe, y con sus relaciones, porque él era buchón de los micos, me entrega y me hace secuestrar, porque yo vivía hostigándolo por el tema del crimen de mi papá. Me hace secuestrar, me llevaron a lo que fue el pozo, bajo la patota de FESET, me tuvieron cautivo, me molieron a paro, me cesantearon de mi trabajo en la municipalidad, y esos hechos valieron que en el año 2019 yo ingresé en la causa FESET 4 cuando tendría que haber estado en la causa FESET 1. Y bueno, en la causa FESET yo tengo sentencia favorable a mí. Hay 12 imputados que le dieron perpetua, que ya estaban con perpetua, obvio. Pero se demostró de forma documental y de forma testimonial la privación ilegítima de mi libertad, secuestro, tortura, persecución política e ideológica. Carlos, sí. La pregunta, por supuesto, se cumple 50 años de que pasó este suceso. El 14 de octubre. Claro, 50 años, ¿no? Y estamos llevo esta... 50 años de tramitación judicial. Sí, y en esta, y vos qué pensás de esta democracia, ¿no? ¿De esta qué? De esta democracia. No, esto no es democracia. Esto no es democracia. En un país donde los jueces te están ocultando delitos de lesa humanidad, donde los jueces quiebran la constitución y las leyes, ¿de qué democracia me hablan? A ver, sí. Voy a explicar. No, yo lo que... Toda víctima del terrorismo... Sí, te escucho. Toda víctima del terrorismo de Estado, llegada a la democracia, tiene derecho a atarse a un resarcimiento, y voy a hablar de ese tema porque todos lo evitan, yo no. Yo hablo de la legalidad y de la verdad. Hay una resolución que Argentina firmó en las Naciones Unidas, que el principal impulsor fue Francia y Argentina, que se llama Principio de Directrices Básicos de las Víctimas de Violación a los Derechos Humanos, interponer recursos y obtener reparaciones. Ese es un documento que los relatores de la CID, juristas, abogados, psicólogos, sociólogos, tardaron 15 años en elaborar. Se puede bajar de internet, y ahí dice muy bien qué, cómo tienen que reparar una víctima, cómo la tienen que tratar. A posterior, con la reforma del 94, la incorporaron, esa resolución, a los tratados internacionales de derechos humanos que son parte de la Constitución argentina. O sea, que si una ley a mí me dice que no y esa resolución dice que sí, es sí, porque es de raigambre constitucional, es parte de la Constitución. Sí. Bueno, acá los jueces, los funcionarios públicos, etcétera, la violan más que el bambino Veira al pibe que agarró. Es así. Y yo eso lo tengo denunciado porque yo presenté a la mía de mi papá y de mi mamá. Recordemos que le metieron dos tiros a mi mamá, que se salvó de milagro. Bueno, yo presenté todo esto en la Comisión Interamericana de Derecho Humano en el año 2013 y me fue aceptado. Y está pronto a salir las causas. Yo sé que lo gano de taquito, porque hay un montón de jurisprudencia de la Comisión Interamericana que la Argentina debe usar para solucionar sus casos. Y claro, lejos de tener que usarlo, para todo eso. Claro. ¿Está? Carlos, como vos sabés, vamos a seguir tocando este tema. Son las 6 de la tarde, ya nos estamos yendo. Pero lo que quede claro es lo siguiente. La ley argentina dispuso que tiene que ir, van a tener que tomar declaraciones, la detención. ¿Cómo es la en concreto lo de Rubeo? Cortito. Se presentó Rubeo con su abogado y pidió el sobreseimiento. El juez no solo le concedió el sobreseimiento, contrariando 14 cuerpos de expediente, de pruebas, y le concedió el sobreseimiento y encima me cerró la causa. Y el fiscal de Derecho Humano apeló y nosotros apelamos. Con lo cual la Cámara, que tenía 5 días para resolver la situación, tardó 3 años en resolverla. 3 años. Y resolvió ahora la Cámara, porque los camaristas de la Cámara Federal de Apelaciones no son boludos, vieron que hay tanta prueba que le dijeron, no, usted no está sobreseído, a usted hay que indagarlo. Y le bajó la orden al juez Bailaque que lo indague. Nosotros ahora presentamos la recursación del juez para permitir que haga una indagatoria, que tiene que ir a fondo un tipo que me quiso cerrar la causa y que emitió opinión antes de dar un fallo. Claro. Sí, sigue complicado, digamos. Se aflojó no, un poquito. No, complicado no, porque ahora no le queda otra que indagarlo. Luis Rubeo, padre, está al borde de la indagatoria y de ir preso porque no va a poder demostrar su inocencia. Y yo tengo más pruebas para demostrar su culpabilidad. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, perfectamente. Va a tener que pagar por el crimen del papá. ¿Recordá la edad de Rubeo? Sí, tiene 96 años. Sí, 95 o 96 años. Bueno. Esperemos. Gozó de 50 años de impunidad. Eso es la Argentina. Hablando de democracia. Eso es el país. Carlos Racetti, vamos a seguir en contacto y bueno, un gran abrazo. Y bueno, será hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, saludo a la audiencia y a los que conocen el caso les digo que yo nunca bajo los brazos, nunca dejo de pelear y para mí es el leitmotiv de mi vida. Informa Radio La Negra, Río Negro. Estamos ahora con la visita de compañeros y compañeras italianos, italianas. Y bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Francesco, Marco. Buenas tardes. No se te escuchó, Marco. Buenas tardes. Ahora sí, vamos a cambiar el micrófono porque este tiene un problemita. ¿Quieres saludar también? Hola, Adele. Adele, muchas gracias. Bueno. Un poco la idea de la visita a ustedes era contar qué es lo que están haciendo que nos interesa desde la perspectiva de la capacidad de organizarse desde el sector popular para contrarrestar un poco lo que hace el capitalismo, ¿no? ¿Querés contarnos, Francesco, un poco de qué se trata esto que han generado ustedes? Allora, a Bologna portiamo avanti un progetto di mappatura popolare, diciamo di mappatura collettiva, e l'idea nasce all'interno di un collettivo di geografi e geografe che nasce inizialmente come universitario. A Bologna stiamo realizzando una mappatura con colegas del settore. Y la idea nace al interno de un colectivo que está compuesto por geógrafos y ¿qué otra profesión? No, solo geógrafos. Ah, solo geógrafos. Il gruppo appunto nasce come universitario, si costituisce poi come un gruppo diciamo più politico, ci diamo degli obiettivi più politici, tra cui questo della mappatura. Decidiamo un po', l'idea era un po' quella di dedicarci alle geografie del controllo all'interno dello spazio urbano, principalmente su appunto illuminazione, telecamere e architettura ostile. Bueno, es un grupo de personas, de colegas seguramente, que tienen una ideología política, que se ponen como objetivos políticos. La idea nace también para establecer esta mapatura en lo que son las ciudades, en lo que son los centros rurales, donde tiene qualche modo un controllo politico sulle las personas. E quindi, visto che appunto abbiamo all'interno dell'area universitaria abbiamo preso delle capacità tecniche, abbiamo cercato di ridistribuire queste conoscenze a più persone possibili, per fare in modo che il sapere tecnico non rimanga solo all'interno dell'aula universitaria. Hemos tenido la posibilidad de obtener algunos instrumentos de lectura de esta tipología de mapatura, y lo que hemos querido y lo que estamos tratando de hacer es poder expandir, producir una expansión de las ideas y que no quede solamente para nosotros. E in più, oltre a questa redistribuzione del sapere, c'è anche l'idea di creare uno strumento che possa essere utile ai compagni e alle compagne nei momenti di manifestazioni in piazza o nei momenti di azione diretta. Y bueno, esto obviamente, aparte de la sabiduría que podemos llegar a tener todos en manera junta, la idea es que sea un instrumento mayor para cuando hay marchas, cuando hay manifestaciones, cuando hay algún tipo de manifestación popular en la calle. Bueno, algo de lo que sé también de estar charlando previamente es que una de las cosas que han hecho es en estos mapeos indican, digamos, los lugares donde hay cámaras de seguridad, iluminación, decías también. No. Ahora solo cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad. Sí. Bien, y esto, después, ¿qué es lo que se hace, digamos, con esta información tan tan valiosa? Una volta capito come funzionano le telecamere di sicurezza, come si va avanti? Che succede? Qual è il secondo obiettivo? Allora, questo dipende poi da chi riceve lo strumento. Noi diamo solo la possibilità di avere uno strumento che poi può essere utilizzato in base a quelle che sono le declinazioni personali, collettive o politiche di chi vuole usare la mappatura, appunto. In realtà è un strumento che nosotros damos a la gente sin marcar un obiettivo, sino che cada uno pueda utilizar dependiendo de su declinación personal, popular o grupal. Este instrumento para tener conciencia, de lo que existe. Claro, con este mapeo uno puede saber dónde está siendo vigilado, dónde está siendo observado. Aquí en Argentina el sistema de vigilancia por cámaras fue usado hace no mucho en el gobierno anterior. Para cometer una serie de delitos por parte del Estado, ¿no? Esta información surge, digamos, como un intento de contrarrestar esta cuestión del control y de la vigilancia por todos lados, ¿no? Cerco di tradurre un pezzo. Il governo precedente ha utilizzato questo tipo di mappatura, ha utilizzato questo tipo di telecamere nascoste, diciamo, per fare dei delitti, per fare delle cose private, per fare delle cose che non erano legali. Oggi questo è un metodo di utilizzo per avere un controllo assoluto sulla persona in qualunque posto, a qualunque ora, e niente, questa è una realtà che abbiamo oggi. Sì, infatti può essere anche, adesso non so magari qui in Argentina quale potrebbe essere effettivamente, perché non conosco bene la situazione, sicuramente in Europa abbiamo una situazione diversa, però può essere anche uno strumento di difesa nei confronti dell'attacco, degli attacchi da parte dello Stato, delle forze dell'ordine, adesso non so bene di cosa stai parlando di preciso. Però, ad esempio, molto spesso in Italia vengono usate le riprese in ambito in ambito giudiziario, quindi sapere precedentemente come comportarsi, quali sono le zone più franche, insomma, può essere anche una difesa personale e collettiva con le altre persone. Claro, exactamente, poder hacer una, o sea, es un instrumento que puede ser utilizado para también defenderse, ya que muchas veces, no sé, acá en Argentina, en Italia, se utilizan las filmaciones para poder juzgar una persona o para poder escrachar una otra de una cierta manera. Mientras, no sé a qué te referías vos hablando del gobierno precedente y de lo que puede ser hoy en día la Argentina, pero es un instrumento que puede ser absolutamente utilizado de la persona que hace una marcha, de una persona que viene atacada o vienen a faltar sus derechos, Eco. Uh-huh. O sea, también no solo para, este mapeo sirve no solo para evadir las cámaras, sino también para mostrarse en distintos lugares y mostrar que uno no está en otro lugar, digamos, ¿no? Una sí, situación así. Sí, uh-huh. Me imagino que con este trabajo, digo, porque es la primera vez que lo escucho y me parece muy interesante pensar cómo popularmente desarrollamos estrategias para contrarrestar, ¿no? Porque el discurso de la seguridad habla de instalar cada vez más cámaras, de tener cada vez más control omnipresente, y la realidad es que el delito no baja, sino que aumenta. Uh-huh. Y esto pareciera tener que ver con las cámaras justamente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, qué se sabe de esto? ¿Han estudiado algo sobre esto? Sì. E, con in, diciamo che adesso questo progetto lo stiamo portando avanti con un, a parte, non più con il collettivo, perché quel collettivo non esiste più. Con il collettivo precedentemente con cui è nato questo progetto, ci siamo anche interrogati sul rapporto che c'è fra la presenza di telecamere e il numero dei delitti, insomma il numero delle infrazioni alla legge. Quello che, adesso non abbiamo fatto uno studio particolare, però quello che un po' usciva è che effettivamente la telecamera non produce sicurezza, se non magari nella percezione che una persona può avere nei confronti della sicurezza stessa. Dal punto di vista dei dati, insomma, effettivamente non cambia, se non effettivamente aumentano i delitti con l'aumentare delle telecamere. Bueno, sí, es un trabajo que estamos iniciando y que seguramente todavía hay que analizar y profundizar mucho. Igualmente hemos calculado en zonas la cantidad de telecámaras, con la cantidad de gente, la cantidad de delitos cometidos, y están empezando a venir fuera datos que seguramente representa una seguridad para el ciudadano que exista la telecámara, que esto no quiere decir que el delito no ocurra, al contrario, los delitos crecen, las telecámaras seguramente efectúan un organismo de control sobre la persona, pero a la misma vez, digamos, convence a la persona de que está segura, porque está filmada. Voy a hacer un paréntesis para contar situaciones que sucedieron en nuestra localidad con respecto a las telecámaras de seguridad. Y hay varios hechos delictivos en donde se culpa o se responsabiliza a comunidades mapuche en general, pero justo las cámaras que estaban filmando se cortaron, se rompieron en el momento en que se produce el acto de delictivo, que coincidentemente es de incendio, ¿no? Una fue en la oficina de turismo nueva de aquí de Bolsón, y otra fue en el club Andino Piltriquitrón, donde había cámaras de un de una institución justo enfrente, que tenían enfocadas las cámaras hacia esa parte de la avenida, y justo en el momento en que se produce el delito, un rato antes se rompe una de las cámaras que enfoca hacia allí y deja de filmar. Entonces uno se pregunta quién maneja las cámaras y para qué, ¿no? O sea, cuál es el sentido. Entonces, bueno, esto de entender cómo es un mapeo de cámaras puede también ser útil para también entender qué es lo que están haciendo con las cámaras, ¿no? Qué se protege o qué se quiere registrar, y desde dónde y por qué, ¿no? Cuáles son, sirve también no solo para entender dónde están, sino para entender quiénes las manejan y con qué sentido, ¿no? Bueno, no sé, me gustaría también aprovechar que son de bastante lejos de aquí para que ustedes nos cuenten un poco cómo ven algo que a nosotros nos atraviesa por estos tiempos, y es la situación de la militancia en las organizaciones, en los grupos. ¿Cómo ven la militancia en Argentina y cómo la ven en Italia? Ya que estamos acá, que vienen de tan lejos, les quería preguntar también cómo... A mí no me traduzcas, que ya lo entendí. Salvo, empiezo de vuelta, disculpa. Ha dicho que veniste cocina lontano, aprofito per chiedervi come vedete la militanza qui in Argentina, come la vedete i gruppi militanti, come, che immagine vi siete date, come ci vedete e come siete voi là, com'è un militante? Insomma, siamo da pochi giorni in Argentina e abbiamo effettivamente visto poco per avere un'idea chiara. Abbiamo solo visto in realtà la marcia che c'è stata il 24, no? Uh-huh. E quindi ancora abbiamo bisogno di un po' di tempo per farci un'idea di come può essere magari qui la militanza. Sicuramente già magari cogliamo qualche differenza anche nella chiacchierata che abbiamo fatto oggi, e già si vede, non so, rispetto alla questione delle telecamere, quale può essere l'interesse di una persona che vive in Europa piuttosto che di una che vive in Sud America, ed erano effettivamente interessi diversi. E immagino che sia in Europa che in Sud America, almeno sicuramente ora in Europa, non è un momento facile per la militanza. Non è facile raccogliere, cioè fare in modo che, insomma, la popolazione partecipi alle iniziative dei vari gruppi, dei vari collettivi. C'è poco sentimento popolare, almeno da noi, e c'è invece una forte repressione da parte dello Stato, che quindi schiaccia un po' i gruppi militanti. Bueno, sí, hace pocos días que estamos acá en Argentina y seguramente tenemos que conocer muchas cosas. Ya que alguien se ocupe y piense y se pregunte qué son las mapaturas, para nosotros muy importante. Se ve que hay un pensamiento, existe un grupo que está mirando objetivos como nosotros miramos desde allá. Seguramente no es un momento fácil ni para la Argentina ni para Europa. La militancia... también para nosotros es muy difícil, no es una cosa fácil, no es una cosa que nos podamos sentir libres, pero seguramente son momentos muy difíciles también a nivel mundial, que no nos permiten de poder desarrollarnos como quisiéramos, pero vamos a ver cómo siguen las cosas. Seguramente decías también algo sobre esto de que no son momentos fáciles. ¿Qué factores sentís que inciden en el desarme de la militancia? A nivel mundial, no sé, pero a nivel Argentina nosotros vemos una situación de baja en la militancia, de que cada día cuesta más generar organización, generar grupalidad. ¿Qué sentís que son los factores que que generan esta apatía militante? Appunto, come dicevo prima, posso parlare per il luogo in cui vivo, non so qui bene come funziona in Argentina. E se non ho capito male, appunto, mi chiedevi perché c'è un livello di bassa, quindi poca partecipazione, no? Sì. A quello che organizzano i vari gruppi militanti. Nel nostro caso, in Europa, in particolare direi in Italia, sicuramente ultimamente c'è stata una forte disgregazione sociale che è venuta dalla questione del Covid e dalla chiusura, il lockdown di un anno, mi sembra uno o due anni, sì. E per cui le persone hanno smesso di vedersi per strada, hanno smesso di incontrarsi, hanno smesso di organizzarsi, e riniziare tutto da capo è molto faticoso. Oltre a questo, però, poi magari lo dico. Sicuramente in Europa è molto difficile, come in Italia in particolare, perché partendo in un primer lugar, partendo dalla pandemia molto cerrata come fu, donde la gente no se vio por tanto tiempo, por un año y medio, no se construyeron diálogos, no se pudieron encontrar, no se pudo relacionar, y empezar todo de nuevo, empezar todo de cero, está costando bastante, entonces se ha producido una gran división. Y oltre a esto, appunto, da una parte anche conseguentemente alla pandemia, una forte militarizzazione delle strade, quindi una difficoltà a stare in strada anche fisica, non solo relazionale con altre persone, e un forte attacco repressivo, almeno in questo momento in Italia. Poi direi che quello che ha portato fuori la pandemia è una cosa che in realtà, il lockdown è una cosa che in realtà già esisteva, che è quello dell'atomizzazione, no? L'atomizzazione della vita delle persone, sempre più individuale, sempre meno collettiva. Seguramente hoy las calles europeas y sobre todo en Italia son mucho más militarizadas que antes, por lo tanto ya la persona no se siente libre de poder marchar, de poder relacionarse, no hay más este tipo de expansión, y la pandemia también ha provocado una atomización de la persona, o sea que cada uno piensa así. Y no existe, está muriendo, esto lo agrego yo para poder interpretar, el sentido de comunidad, o sea, es lo que está faltando. Bueno, es una situación compleja, veo, tanto en Italia como aquí, y bastante similar en un montón de aspectos, pero sin embargo suceden bajo suelo muchas cosas, ¿no? Como esta de ustedes, que generan organización, que generan herramientas para la organización, y espero quedarnos con esa luz de esperanza de nuestra capacidad popular de organizarnos. No sé si querés contar algo más, decir algo más. Bueno. Muchísimas gracias, y bueno, seguramente fuera de micrófono vamos a seguir charlando un montón. Gracias. Bueno, gracias Francesco, gracias Marcos, gracias Adel. Gracias, gracias. Informa. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El COPIN es una organización de lucha territorial de pueblos indígenas, bueno, en este caso del pueblo Lenca, y bueno, surge a partir de una gran demanda de tantas injusticias que han pasado desde siempre en nuestros pueblos. Estamos organizados en diferentes consejos indígenas a nivel de los 5 departamentos, de La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Comayagua. Que justamente no nos vengan a imponer un proyecto solo por imponernos y a querernos privatizar todo, cuando nosotros las comunidades pues somos quienes cuidamos y dependemos de eso, y lo hemos venido cuidando históricamente. Entonces sabemos que en nuestras comunidades hay tanta planta que es medicinal, y que a veces desconocemos la utilidad de esa planta. Entonces es necesario formar a la gente en ese sentido también. Pues estuvimos desarrollando una jornada de formación o un encuentro más que todo para poder compartir esta sabiduría que traemos desde nuestros abuelos y abuelas con el uso de las plantas. Entonces por medio de una tintura, utilizando lo que es alcohol que se puede consumir y también elaborando los aceites que sirven para masajes, para estrés, para artritis, para reumatismo. Ahí se pudo ver que tenemos plantas para, por ejemplo, el dolor de estómago, para el dolor de cabeza, para problemas de vientre, para la tos, la gripe. Sacamos un listado en unos pocos territorios, más de 100 plantas conocidas, y es una gran variedad de plantas que hay para todo. Estuvimos utilizando, ¿verdad?, lo que es el orégano, el ciprés, el eucalipto, la manzanilla, el romero, el pericón, el laurel, los clavos de olor, la pimienta gorda, la concha de roble rojo, la concha de encino blanco. Estuvimos utilizando el jengibre, el zacate limón, el zacate valeriana, la sábila, la flor de Napoleón, también la ruda, la hierba buena, la hierba menta, justamente para combinar todo esto, ¿verdad? De una comunidad a otra o de un municipio a otro hay diferencia de plantas y de conocimiento, porque hay lugar que tal vez una planta la usan para una enfermedad, en la otra comunidad la están usando para otra. Entonces, si es necesario compartir ese conocimiento para todos, a nivelar ese conocimiento y saber que tal planta es buena para tales y tales enfermedades. Y también como un legado que nos deja nuestra compañera Pascualita, que siempre nos decía, cipotes, cipotas, aprendan, porque esto es parte de nuestra cultura y en el momento que perdamos nuestra cultura, pues perderemos nuestra identidad y perderemos nuestra esencia como pueblo, ¿verdad? Entonces hay que ir inculcando eso a los niños y a las niñas, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y siempre sacarle permiso, ¿verdad?, a nuestras plantas, porque justamente si nosotros los seres humanos, o nosotros las mujeres, queremos tener ese derecho, ¿verdad?, a que nos consulten, también hay que consultar bien las plantas cuando las queremos utilizar. Informa Canal 4 ETC, Esquel, Chubut. Doctor Suárez, ¿cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias por atendernos. Dante Lobos lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenos días, Dante. Buenos días a tu equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, en principio ya vamos a hablar de la situación legal y estas cuestiones que lo tienen usted ocupado, pero le pregunto por la salud de Facundo. En principio, ¿levantó la huelga de hambre? ¿Se ha podido comunicar? ¿Cómo está? Sí, por suerte levantó la huelga de hambre. Estamos todos muy preocupados, sus allegados, sus familias, nosotros sobre todo, que estamos muy, muy preocupados por la situación de salud de él. Y por otro lado, sobre él, doctor Suárez, pesa, sobre Facundo Jones Walla, pesa una denuncia todavía sobre o por presunta instigación a la violencia. Incluso usted ha estado ocupado de esta situación, ha habido avances en eso, hubo audiencia. Sí, sí, en efecto. Él tiene dos causas en la Argentina. Una que data de unos 4 años antes, que fue cuando fue detenido. Hizo declaraciones ante algunos medios de Esquel, de la Patagonia, pero básicamente de Esquel. Sí. Primero cuando fue el tema de Facundo Maldonado. De Santiago Maldonado. De Santiago Maldonado, claro. cuando encontraron el cadáver, hizo declaraciones. Y después hizo declaraciones al finalizar el juicio de él mismo de extradición. Sí. Esas declaraciones entendió el fiscal Marijuán, de acá de Buenos Aires, un fiscal porteño, entendió que constituyen un delito, incitación a la violencia colectiva y algunos otros delitos de acción pública, y inició acciones. El juez porteño se declaró incompetente, derivó las actuaciones al juez de Esquel, que sí se declaró competente, que le tomó indagatoria y que dictó el procesamiento. Esa era la situación hasta que Facundo fue remitido a Chile. Sí. Ahora, cuando es detenido nuevamente, esta causa se habilita otra vez. Sí. Y acá nos encontramos con una situación que yo, que tengo 70 años y 40 de más de 40 de profesión, no la vi nunca, que es que el fiscal de Esquel, sí, fiscal federal. En un pormenorizado, el fiscal federal de Esquel, en un pormenorizado análisis muy exhaustivo, entiende que no constituyen delito las expresiones de Facundo. Ajá. Explica el contexto en que se produjeron. Nosotros ya lo conocíamos, este fiscal, porque habíamos estado con el otro Facundo, con Facundo Molares, sí, enfrentado. Efectivamente es un hombre muy respetuoso, digamos. No estamos acostumbrados a fiscales como este, no estamos acostumbrados a fiscales que arman causa como esto, que directamente son cómplices de los asesinatos, como la fiscal Little o como la fiscal Echepare de Bariloche, que arman, truchan causa. La verdad que este hombre lo conocimos en la causa de Facundo Molares, nos enfrentamos duramente, pero tiene un mínimo de honestidad intelectual que nosotros lo reconocemos. Claro. Bueno, la cuestión es que este fiscal entendió que no constituye delito y lo explica con lujo de detalles. A ver, perdón, doctor, estamos hablando... Sí, sí. De un sistema judicial en el que el fiscal, que usted dice, explica que no constituye delito, es en realidad el que lleva adelante la acusación, el que acusa es el fiscal. Después está la defensa, que por supuesto tiene esos argumentos, y el juez es en todo caso que cuando escucha las partes define. Pero ahora, el que tenía que acusar dice, no, miren, no hay delito, básicamente es esto lo que pasa. ¿Y qué hace? Básicamente es eso lo que pasa. Efectivamente, estamos todas las provincias de la Argentina tienen el sistema acusatorio, salvo fuero federal, que todavía estamos entre los dos sistemas. Pero prácticamente todos los jueces, incluso los de Bariloche, la comarca andina, todos están aplicando poco a poco el sistema acusatorio. Es decir, claro, el fiscal es el dueño de la acusación. Sí, sí, lo conocemos aquí en la provincia de Chubut porque a nivel provincial está aplicado desde hace mucho tiempo en el Código Procesal Penal. Fueron pioneros, efectivamente, ustedes fueron pioneros en el sistema acusatorio, en el sistema adversarial, fueron prácticamente los primeros que hicieron eso, claro, en la provincia de Chubut. ¿Y entonces, qué pasó ahí? Entonces, bueno, frente a eso, la jueza federal, subrogante, Eva Parcio, dijo, no, el fiscal se cede en sus atribuciones, lo que hace es emitir una mera opinión, es arbitrario, no fundamenta el derecho, y por lo tanto declaro nulo el decreto del fiscal por el cual pidió que se sobresea y que la causa no se eleve a juicio. Muy eso extraño. Lo dijo la jueza federal. Rarísimo, más raro que Perro Verde. Nunca lo vi yo en toda mi vida. Jamás vi una situación de esa. El fiscal argumenta, dice, no voy a acusar, y la jueza le dice, no, ¿cómo no va a acusar? Usted tiene que acusar. El procedimiento adversarial, por ejemplo, para que entienda la audiencia, en un juicio oral, si el fiscal acusa, la defensa no acusa, la defensa no defiende. Yo voy a un juicio, el fiscal dice, no tengo para acusar, yo como defensor no defiendo, porque si el fiscal no acusa, claro, no hay defensa. ¿Qué va a defender? ¿Sobre qué voy a defender? Bueno, ¿y en qué situación entonces queda esa causa? Entonces la causa, el fiscal apeló y fue ayer, tuvimos la audiencia ante la Cámara Federal de Roca, donde por suerte también la fiscal de Cámara sostuvo la posición del fiscal Boquiano. Y la defensa me pasó algo que hasta ahora nunca me había pasado, que se le quiera avalar la posición del fiscal ante la Cámara Federal. Defendió al fiscal, usted terminó defendiendo al fiscal. El fiscal tiene todo muy raro, el señor es rara, digamos que me sentía raro, ¿no? Sí, pero bueno, sí, eso es lo que ocurrió. Esperemos que la Cámara entienda esto y pueda ordenar esta situación. Bueno, y otra causa es el juicio. El pedido de extradición de Chile, ¿en qué situación está eso? En ese pedido, ante el pedido de extradición, nosotros tuvimos la primera audiencia de extradición donde el juez Villanueva, también al que le tenemos bastante respeto, más allá de los enfrentamientos que hemos tenido comparado con otros jueces, le tenemos bastante respeto. El juez Villanueva le explicó a Facundo cuál es la situación, la documentación que obra en contra de él, y le preguntó si el juez Villanueva, más allá de los enfrentamientos contra él, y de la documentación que obra, le preguntó si Villanueva, el juez Villanueva, cuál es la situación, más allá de los enfrentamientos contra él, y de la documentación que obra, le explicó a Facundo, le preguntó si Villanueva, la prueba, nos dio 5 días para presentar la prueba al juez y llamar a juicio, Y en el ofrecimiento de prueba nosotros le pedimos que se aparte, con todo el respeto que le tenemos, pero le pedimos al doctor Villanueva que se aparte. ¿Por qué? Porque el doctor Villanueva ya actuó en el juicio de extradición anterior y sí, eso no sería el problema. El problema es que opinó. Él dijo que no había una persecución política, él dijo que el hecho no era político, él entendió que no había tortura en el país requirente. Sí. Es decir, todo lo que la defensa va a plantear, el objeto y la estrategia principal de defensa, que va a ser justamente eso, es decir, si Facundo Bayas puede ser torturado, lo vamos a acreditar con documentación, con testimoniales, el delito que le imputan a Facundo es un delito político y él es un perseguido político, lo vamos sí, a acreditar, pero todo eso él ya opinó sobre esa cuestión. Entonces nosotros le decimos a su señoría, señoría, mire, con todo respeto, pero usted debería apartarse, porque usted ya emitió opinión, está lo que llamamos contaminado, por dos razones. Primero, porque conoce la causa y después porque ya habló sobre la causa. Doctor, él, con buen sí, criterio, lo que hizo con buen criterio, podía otros jueces no actuar así, sí, él podía haber seguido adelante, manda las actuaciones y sigue claro, adelante. Él no siguió adelante, remitió las actuaciones a la Cámara de Roca sí, para que se expida y estamos esperando la resolución y depende de lo que diga Roca, nosotros apelaremos a la casación o no, iremos viendo. ¿Qué sucede en el caso de que pesen los argumentos de ustedes, de la defensa, y Facundo no sea extraditado? ¿Él queda inmediatamente en libertad, se le imponen restricciones, tiene que cumplir la pena de Chile aquí en Argentina? Sí, muy buena pregunta. En primer lugar hay que definir la competencia claro, antes de eso. Es decir, si nos hicieran lugar al planteo recusatorio, lo que tienen que definir es otro juez, que otro sí, juez primero eso, tome la carta. Sí. Llegado ese juez, y una vez que el juez llama a juicio de extradición, suponiendo que nosotros ganemos, que se nos haga lugar, Facundo quedaría inmediatamente en libertad, pero sujeto a las restricciones que el juez le imponga, toda vez que seguramente la fiscalía va a apelar. Y entonces, hasta que eso no quede firme, Facundo va a tener que estar en libertad, pero en restricción, igual que el otro Facundo. Que como Facundo Molares, pasó lo mismo, tal claro, cual, tiene que cumplir algunas cuestiones. Fijaron un mes, después nosotros sí, le pedimos que sean dos, autorizaron y cada dos meses él se tiene que presentar a firmar. Y, bien. Bueno, doctor, la última pregunta. A ver, no sé si hay plazos en todo esto. ¿Cuándo puede llegar a concluir, a tomarse una definición por parte de la justicia respecto al pedido de extradición? De todos modos, además de preguntarle por esto, por los plazos, le pregunto, y teniendo en cuenta quizás cuándo se pueda llegar a dar alguna resolución, ¿hay alguna expectativa de que si no hay una resolución favorable en la justicia, sea este gobierno nacional el que pueda tomar alguna definición? Está en manos del presidente en un juicio de extradición. La última firma es quien puede decir si sí o si no. En otros momentos políticos, bueno, era otra la mirada. ¿Será diferente en este caso? Sí, buena pregunta y te felicito por el conocimiento que tenés de los casos de extradición, que no es común. Efectivamente, la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo. En este caso, la verdad que no sabría qué decirte porque, como todos saben, estamos sí, en un gobierno con mucha crisis interna y externa, pero sobre todo con mucha crisis interna, con mucha situación de mar de fondo interno. Y capaz que si vos me preguntás eso hace 2 o 3 años, yo tenía una idea un poquito más clara. Hoy, sí, sinceramente, no sé lo que puede hacer el gobierno. La posición internacional del gobierno varía, ha variado con la guerra en Ucrania, ha variado con la posición ante Perú, ha variado permanentemente, ¿no? Ha variado con la posición ante Bolivia. Entonces, claro, la verdad que no sabemos qué puede llegar a decir este Ejecutivo con la composición actual, suponiendo que la resolución sobre Facundo sea durante este gobierno, ¿no? Claro. ¿Plazos, le preguntaba al principio, de este proceso judicial? Sí. Los plazos, nosotros creemos, pero tampoco es seguro, pero en eso es probable. Nos parece que, por lo menos, el doctor Villanueva le estaba imponiendo plazos fatales a todo esto, como decimos nosotros. Es decir, nos corrió traslado en el mismo acto de la audiencia, nos dio 5 días para la prueba, impuso el procedimiento contravencional, que si bien es lo que se impone, nosotros estamos acostumbrados a los jueces, que los jueces nos dan plazos mucho mayores, sí, y nos dicen, bueno, son 15 días, pero si me lo traes dentro de 20 no pasa nada. En fin, no están haciendo eso con Facundo. Entendemos que no lo estaban haciendo también por la situación de huelga de hambre, que también le debe pesar a un juez federal tener que cargarse con una situación como la que Facundo venía sosteniendo. Claro. Pero la tendencia del doctor Villanueva es a resolver esto rápido. Bueno, eso ya te digo, porque lo estamos viendo ahora. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.